Vivo de Mundo RD.com. Esta canción va dedicada a esa mujer que me dio tantos momentos felices en mi vida. Ella fue la luz de mi despertar, el sol de mis mañanas. Esta canción va para ti, mi princesa. Te agradezco de verdad lo buena que conmigo fuiste. Te agradezco lo que hiciste, todos los boches que me diste. No fue en vano todos los bultos que en la esquina tú me hiciste. Y una noche borracha sin querer tú me partiste. Los cuernos que me pegaste con el tipo de la pasola. Una vez que sin dinero pagaste una licuadora. Los panas a mí me decían que tú eras una rabandola. Yo decía que tú hacías todo eso porque me adoras. Me acuerdo toda la noche que tú me bajabas el queso. Después me preparaba pan pepín con aderezo. Cuando me diste el machetazo que casi salgo en suceso. Y que los fines de semana tú ibas y me dejabas preso. Te agradezco de verdad que fuiste la que más me quiso. Tú comprabas gelatina para que te hiciera los rizos. Tú hacías que tu amigo me viera trapeando el piso. Pero por verte feliz soltaba todo mi compromiso. Mi amor, ¿por qué me dejaste si no fui malo contigo? Yo no me quillé cuando te hallé en cuera con tu amigo. Eso fue lo vecino. Estaban hablando, soy chimoso. Hasta que desbaratan este amor tan maravilloso. Quiero recordar que fue lo mejor que me pasó. Cuando te fuiste para la playa con tus amigos de noche. Te montaste en un coche con Gillo, Dani y Hoche. Yo estaba esperándote y me acostaste con un boche. Que tú no eres buena. Mami, pa' mí tú eres una santa. Pa' que tú seas una virgen solo te va a faltar la manta. Cualquiera y te canta porque a tu lado es que yo gozo. Mami, ven, vuelve conmigo. Y que se muera lo envidioso. Primeramente mi mujer no era mala. No. Ella no me pegaba cuernos. No. No me faltaba el respeto. No. Ella nunca jugó conmigo porque yo la controlaba. Ajá. Porque yo era el más fresco. Sí, sí, sí. Ella nunca se pasaba. ¿Cómo no? Eso se lo agradezco. Fuiste los mejores momentos, fuiste el wiki de mi copa. Una vez llegué a la nueva y me sacaste toda mi ropa. Te pedía sopa, me la daba con tres pasitos. Te decía que estaba enfermo y tú me dejabas igualito. Pero así te quiero, me enseñaste lo verdadero. Tú la única con la que no rapaba sin dinero. Yo me recupero y sé que tú también me extrañas. Igual o más que un dedientado a la caña. Me acuerdo que juntos robamos cosas elegantes. Cuando la policía vino y tú me tiraste pa'lante. No me importa que la gente dijera tanto mediante. El amor que tú me dabas era más interesante. Como ese momento que me preparaste una sorpresa. Le bailaste a todos los tigres en cuera arriba de la mesa. Yo te lo iba a decir porque no me pesa. Y aunque no lo notara, me fascinó tu sorpresa. Recuerdo ese día, una tarde de primavera. Cuando me dijiste que no coja nada de la nevera. Lo que cogí me lo comí contigo en la tercera. Y cuando iba bajando me tiraste de la escalera. Pero sobreviví y comprendí que no era así. Era que tú estabas aquí ya y no tenía cuarto para salir. Por eso decidí lo que podía mejorarlo. Y hablé con un padre para así poder casarlo. Pero algo pasó, de repente todo acabó. Creo que por mí la relación no funcionó. Y se acabó porque un día te contesté. Y porque tú me entraste a palo y yo te quise someter. Primeramente mi mujer no era mala. No. Ella no me pegaba cuernos. No. No me faltaba el respeto. No. Ella nunca jugó conmigo porque yo la controlaba. Ajá. Porque yo era el más fresco. Sí, sí, sí. Ella nunca se pasaba. ¿Cómo no? Y todo eso se lo agradezco. Mi mujer no era mala. No. Ella no me pegaba cuernos. No. No me faltaba el respeto. No. Jugó conmigo porque yo la controlaba. Ajá. Porque yo era el más fresco. Sí, sí, sí. Ella nunca se pasaba. ¿Cómo no? Y todo eso se lo agradezco. Big W1 produce Rapsody Studio, Black Point, Block 20, Block 20, Alma Rosa, Pablo Sainz, Chris, mi niño, el Pandro, Chile, Don Beto. Díganle que vuelva, por favor.